Bitácora de Mediodía. Su revista informativa en la Casa Nueva. Un libro, un artista, un escenario. Todas las actividades culturales esperan por usted en estos 60 minutos de Bitácora de Mediodía. En la primera radio pública cultural del Ecuador. Producción y conducción, Laura Ríos Armijos. Bienvenido y bienvenida a Bitácora de Mediodía. Muy buenas tardes, amigos y amigas de Radio Casa de la Cultura. Aquí inicia Bitácora del Mediodía, el espacio de las noticias culturales tanto de la Casa de la Cultura Ecuatoriana como nacionales e internacionales. Mi nombre es Darío Males, quien junto a Laura Ríos les acompañaremos en esta media hora de programación. Les recordamos que Bitácora del Mediodía es retransmitido por los portales www.casadelacultura.gov.es y www.chasquiradio.com. En esta edición de Bitácora del Mediodía estaremos acompañados por nuestros conocidos cortos desde la casa. En el segmento Tribuna tendremos información sobre el Día Mundial del Patrimonio en una entrevista realizada por Darío Males a Beatriz Lindao y Belén Ron del Ministerio de Cultura y Patrimonio. Mientras que en especiales desde la casa conoceremos los detalles del concierto del ensamble alemán Freiburger Baroque Consort. Iniciamos aquí con Bitácora del Mediodía y lo hacemos con cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Gracias por acompañarnos en Cortos desde la casa. Iniciamos la información. Música de nuestra memoria andina. Así se define al grupo musical Ayu Brothers, que se presentará este miércoles 9 de abril a las 19 horas en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana como parte del proyecto Quitu Identidad Catari. Ayu Brothers compartirá escenarios junto a Cabezas, una agrupación de rock fusión. El concierto de Ayu Brothers se realiza como parte de los encuentros del proyecto Quitu Identidad Catari, que se vienen desarrollando desde hace un par de años. El concierto en esta ocasión también forma parte de la celebración por los 70 años de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La agrupación oriunda de Ibarra se presentará en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana a las 19 horas este miércoles 9 de abril, en donde el público podrá apreciar temas como Sin Ti, Vida, Vida de mi Vida, Río de Tawando, entre otros. El Grile de César es el nombre del documental autobiográfico de Darío Aguirre, que tras recibir el premio a Mejor Documental en el Festival Internacional de Cine Latino Toulouse, se proyecta como una de las futuras promesas de cine documental nacional. El Grile de César cuenta el éxodo que debe afrontar Darío Aguirre al regresar a su terruño, Guayaquil, y tener sobre sus espaldas la responsabilidad de salvar el restaurante de su padre, César. Mi papá, César, pensó que yo algún día me haría cargo de su grill restaurante en Ecuador. Pero me fui a Alemania y me hice vegetariano. Desde entonces no tuvimos mucho que contarnos. 12 años después, me llamó y me cuenta que el restaurante está al borde de la quiebra. Un film que topa varios de los problemas familiares que muchas veces suceden al interior del hogar. Un melodrama que tiene tanto comedia, sorpresas y drama. Pienso que el documental te da la posibilidad de comunicar, más que nada. Creo que no hubiese podido hacer una ficción acerca de lo que me pasó, porque justo se trataba del proceso del silencio a la comunicación. Entonces quería registrar esto de aquí con mi papá. Partía de esta idea de que había muy poca comunicación al inicio. Aparte, me di cuenta que comenzaba a tener un cambio de papeles de padre e hijo. Yo comenzaba a tener más responsabilidad por mis padres y ese cambio me pareció muy interesante. Más que nada me concentré cuando comencé a escribir lo que quería hacer con la película. Me concentré en las cosas que tienen que ver con situaciones que seguramente les tocan a otras personas, o sea, que les llegan a otras personas, que son universales y todos tienen papás o no los tienen, o los buscan. Entonces era desde el principio ya una idea muy universal. Luego en la edición me traté de concentrar en cosas que pensaba o que escuchaba de otros amigos que también le pasaban. En este Festival Francés de Cine, La Muerte de Jaime Roldós también ganó en la categoría de Mejor Documental. Este domingo 13 de abril, a partir de las 10 de la mañana, la Casa de la Cultura Ecuatoriana abre sus puertas y se llena de música. En el Ágora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana se extenderá el reconocimiento al mérito cultural a varias personalidades de la música del Ecuador, como Grupo Bodega, Silvana, Fresia Saavedra, entre otros. El Grupo Bodega, que nace en 1972, será reconocido por su larga y fructífera carrera musical. Gustavo Pacheco, integrante de esa agrupación, recuerda que de su mano nacieron temas tanto para intérpretes nacionales como internacionales. No pretendo que mis ruegos... Otra de las figuras a ser reconocida es Fresia Saavedra, que tras 68 años de vida profesional al frente de un micrófono, será homenajeada por parte de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en su programación mensual Domingos de Casa Abierta, en el Ágora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana a partir de las 10 horas. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Un aporte informativo del Servicio de Transcripción de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Usted escucha Bitácora de Mediodía en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Seguimos en Bitácora del Mediodía y es el momento de nuestro segmento Tribuna, en el que vamos a conocer las actividades que se realizan por el Día Mundial del Patrimonio. Bitácora de Mediodía. En Tribuna Cultural, los ciudadanos opinan, los oyentes responden. En Cultura al Aire, porque otra comunicación es posible. Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Estamos aquí en la cabina de la radio con dos personajes que nos vienen a hablar sobre las actividades que se desarrollan en el Día Mundial del Patrimonio, que son voceros del Ministerio de Cultura y Patrimonio. Nos acompaña Beatriz Lindao desde Santa Elena, desde el Museo de Sitio de los Amantes de Zumba, ¿verdad? Así es. ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días a todos los oyentes de esta emisora. Reciban un cordial saludo de mi querida provincia Santa Elena. Estoy aquí justamente por una invitación que me hizo por la doctora Estelina Quinatoa para hablar justamente de todos los patrimonios que tiene la península de Santa Elena. Cuéntenos un poco sobre uno de los mayores patrimonios de esto de los amantes de Zumpa. ¿Qué significa para la provincia? Bueno, es uno de los más grandes hasta ahora de estudiados y descubiertos. El Museo Amante de Zumpa es un museo in situ. Tenemos pues una cultura denominada Las Vegas con una antigüedad de 10.000 años antes de Cristo. 10.000 años antes de Cristo. ¿Cuáles son las actividades que se desarrollan allá en la provincia en torno a este museo de sitio? ¿Qué es lo que los visitantes pueden llegar a ver y a conocer ahí? Ajá. Bueno, el museo es in situ, tenemos una cultura que ya pues dije se denomina la cultura Las Vegas. Dentro de esa cultura pues aparecen dos osamentas de un hombre y una mujer, que se les dio el nombre pues justamente por la forma en que están, que se las ve abrazados. Tienen el nombre de amantes por la posición, y Zumpa pues que antiguamente se lo conocía así, a Santa Elena. Nuestro museo pues consta de cuatro salas, que es la sala etnográfica, el cementerio, la casita de campo y la navegación. Estas pues se las hace los recorridos guiados. Aparte de las visitas que se realizan, pues hay un salón donde hay apoyo de la comunidad. Se han trabajado pues con las prefecturas, con los municipios y ministerios. Uh-huh. Tú estás invitada para las actividades que se están desarrollando por el Día Mundial del Patrimonio. ¿Cuál ha sido tu función en llegar acá a Quito? Bueno, vengo justamente a promocionar y hacer conocer a toda la comunidad de acá para que visiten el museo. Esa es la misión, y que poner en alto pues el museo in situ. Vale la pena mencionar otra vez, ¿cómo haría, por ejemplo, un turista de acá de Quito que quiera conocer ese patrimonio? Bueno, existen los números telefónicos. Está pues ubicado entrando a Santa Elena, cerca a la Federación de Comuna, y es fácil, simplemente la voluntad de visitar el museo hace que lleguen. También aquí en la cabina de Radio Casa de la Cultura nos acompaña Belén Ron, quien también se ha acercado a conversarnos un poco sobre las charlas y las visitas guiadas y demás actividades que se están desarrollando por la festividad, ¿no?, del Día Mundial del Patrimonio. ¿Cómo estás? Bienvenida. Muchísimas gracias. Buenos días con todos. Pues justamente vengo acá a hacer una cordial invitación al público que nos escucha para que sea parte de las actividades que la Subsecretaría de Memoria Social del Ministerio de Cultura y Patrimonio ha organizado en torno al Día del Patrimonio, que se celebra el 18 de abril. Dentro de las actividades empezamos el día de hoy con una jornada de charlas sobre patrimonio. Se va a hablar el día de hoy sobre patrimonio arqueológico, justamente con Beatriz Lindau, quien me antecedió. El día de mañana, miércoles, tenemos una charla sobre patrimonio bibliográfico. El día jueves, una charla sobre patrimonio fotográfico. El día viernes, sobre una charla sobre patrimonio etnográfico. El día martes, 15 de abril, una charla sobre patrimonio arqueológico de la Sierra Norte. Y el día miércoles, se va a realizar una charla sobre patrimonio archivístico y sobre patrimonio artístico. Las charlas se van a realizar en el auditorio de la Casa del Museo Nacional, ubicado aquí en la Casa de la Cultura, y se realizarán a las 10 de la mañana. ¿Existe tal vez algún requisito previo, alguna llamada para reservar la asistencia? No, la entrada es totalmente gratuita, está abierta a toda la ciudadanía en general. La misión es justamente esa, ¿no?, dar a conocer todo el patrimonio que esta cartera de Estado administra. Además, también se abrirán las puertas de los repositorios de la biblioteca y el archivo histórico del Ministerio de Cultura, que se encuentra ubicado en la Reina Victoria y Jorge Washington, donde harán visitas, recorridos guiados, mejor dicho. Se mostrarán también todos los bienes patrimoniales que se tiene ahí, que se custodia ahí. Y también, como parte de las actividades por el Día del Patrimonio, se va a exhibir desde el día de hoy la exposición Semana Santa, tanto en el Museo Nacional cuanto en el Museo Camilo Egas. Son ya 3 años desde que Ecuador se inscribió en este acuerdo del Día Mundial del Patrimonio, haciéndolo acá al Ecuador el 18 como el Día Nacional del Patrimonio. ¿Cuál es la expectativa que tienen del público que asista? Bueno, básicamente, como mencionaba, lo que queremos es que la ciudadanía conozca el patrimonio que tiene actualmente el Estado, el Ecuador, ¿no?, y que el Ministerio de Cultura y Patrimonio está actualmente administrando. Es dar a conocer el patrimonio que tenemos y que conozcan y se refuerce también el concepto de patrimonio que se tiene. Eso sería básicamente la idea. Y vuelvo y reitero, la idea es difundir esto a la ciudadanía que no conoce o que conoce, pero que desea conocer un poco más, ¿no?, que siempre es necesario e imprescindible. Volviendo con Beatriz Lindau, cuénteme un poco sobre qué es lo que va a difundir. Ya, Santa Elena como tierra ancestral, patrimonio en la provincia de Santa Elena, cultura en el mapa patrimonial arqueológico y también vinculación con la comunidad. Para el día ya el miércoles 16, ¿tiene, por ejemplo, planeado algún evento ya de cierre ya de la esta campaña de difusión? Bueno, el miércoles 16 se van a hacer 2 charlas por motivo de la clausura de esta jornada de charlas en el marco del Día del Patrimonio. A las 10 de la mañana se va a hacer una charla sobre patrimonio archivístico aquí en el auditorio del Museo Nacional, a las 10 de la mañana, reitero. Y a las 2 de la tarde se va a realizar una charla sobre patrimonio artístico en el Museo Camilo Egas. Con eso se daría finalizado todas las actividades que está haciendo la Subsecretaría de Memoria Social en el marco del Día del Patrimonio. En una entrevista pasada hablaba con la subsecretaria Estelina Quinatoa, quien nos hablaba sobre la importantísima responsabilidad de difundir el patrimonio, ¿no? Ella la miraba como poder reconocernos y conocernos nuestro pasado para poder proyectarnos hacia el futuro. En este caso, ¿cuál crees que sería esa proyección que estamos dando a la ciudadanía, al público que asista a ver este patrimonio que tenemos? Pues básicamente es que conozcan el patrimonio que se tiene a nivel nacional. Tenemos expositores que vienen de Cuenca, de Guayaquil, de Santa Elena, de Ibarra y también aquí de aquí de Quito, ¿no? Entonces ellos serán los encargados de transmitir esta idea de patrimonio, que es lo que custodia, que ellos son los que custodian a través del Ministerio de Cultura y Patrimonio, y bueno, será la ciudadanía la encargada de ver el resultado de eso, ¿no? Esa es básicamente la idea que se tiene. Hemos estado conversando un poco sobre el Día Mundial del Patrimonio y también sobre el Día Nacional del Patrimonio, que se cerrará, que la clausura de este programa se dará el miércoles 16. Muchas gracias, Beatriz Lindau, por acompañarnos en los micrófonos de Radio Casa de la Cultura, y también gracias, Belén Rom, de la Subsecretaría de Memoria Social, por acompañarnos. ¿Quieren hacer una última invitación a nuestro público? Bueno, sí, le invitar a todos los radioescuchas a